Señor, te alabaré para siempre en todo pueblo. Cantaré alabanzas a ti en las naciones. Grande tú eres, oh Jehová, porque digno eres de gloria. Tu fidelidad, cuán grande es tu fidelidad. Exaltado seas Dios en las naciones. Be there.